Y así seguimos en la continuidad de la tarde. La información ahora pasa por lo último, lo que se está hablando. Se ha frenado la cremación en cuanto a los restos de Alejandra, locomotora Oliveras. El denunciante, un físico-culturista, Sergio Parodi, aseguró que la exboxeadora pudo haber consumido anabólicos. Hablaba para un medio y esto decía. Lo escuchamos. Ex campeón. Ex campeón. Bien, discúlpeme que no sepa el currículum, ¿no?, de la persona en cuestión. La noticia dice que es el físico culturista Aldo Parodi, oriundo de Mendoza, que presentó una denuncia que dio lugar y pidió frenar la cremación del cuerpo de locomotora Oliveras hasta tanto se evalúe la posible realización de una autopsia judicial. En el medio de todo esto, supuestamente usted supone que se trata de anabólicos o podría tratarse de anabólicos. La familia está muy disgustada con todo lo que está ocurriendo. Quiero que escuche, por favor, al abogado de la familia, Sergio, hace instante, nada más. No lo conocemos nadie, él dice que ha llegado, le daban anabólico, no la conocí Alejandra, yo no lo conozco, no lo conocen los hijos, yo lo llamo, lo denomino por la experiencia que uno tiene, que he visto de gente que hace denuncia, es un denunciante serial. Para que ustedes tengan en cuenta, ha denunciado a presidentes norteamericanos, ha denunciado a China, ha denunciado a jueces, ha denunciado a fiscales, ha denunciado a Boca, ha denunciado a River, bueno, todo ha sido desestimado, hasta Google lo ha denunciado. Entonces te das cuenta que estamos ante una persona que querrá tener los 5 minutos de fama junto con su abogada. Lamentablemente trae estos trastornos, porque no piensan, entonces trae estos trastornos porque realmente para una familia, vos ponete en tu lugar, si estaría con la mamá en este estado, a nadie le gustaría pasar por estos momentos después de haber sufrido todo lo que han pasado en el hospital Cuyo. El cuerpo no puede quedar en la cochería ni puede quedar en el cementerio municipal porque la ordenanza municipal 13.223 dice que la inhumación comienza cuando el cajón entra al cementerio y no hay medios en el cementerio para mantener. Entonces, en este momento fue llevado a la morgue judicial donde puede ser conservado. Parodi, el abogado se llama Luis Silver, es el doctor Luis Silver. Dice que usted quiere 5 minutos de fama y que es un denunciador serial. ¿Qué nos contesta al respecto? Mire, yo hace 30 años que investigo este tema y si pudiera, me gustaría tener 1000 minutos de fama, porque la fama sirve para concientizar, para hacer docencia, así que yo respeto el dolor de la familia, pero esto no es nada personal. Nuestra lucha es contra la muerte, contra la droga, contra la mafia, contra la hipocresía y contra la mentira. Así que eso es lo que tengo para decir. Y el que me diga que no sospecha del cuerpo de la locomotora está mintiendo, porque ese cuerpo habla por sí solo. Así que ahora la justicia tendrá mucho para decir. Y con respecto a todas las otras denuncias, está todo denunciado y todo probado. Yo no me puedo hacer cargo de lo que hacen los jueces, pero yo no quiero 5 minutos de fama, quiero toda la fama, porque la fama te sirve para instalar los temas. Hernán Funes, mi compañero, lo saluda. Sí, ¿qué tal, Parodi? ¿Pero qué temas quiere instalar? Porque según el abogado, todas sus denuncias fueron desestimadas. Esto quiere decir que no tienen cierto asidero, que no han podido llegar a tener una investigación seria. Las denuncias anteriores, vos decís. Sí. No, hay muchas que están... Vamos a hablar ahora de este tema, y te voy a tirar una primicia. El caso de River, el delito de doping en River, se le daba diurético a los jugadores para enmascarar. Eso está judicializado y no se ha avanzado porque obviamente ha habido un acuerdo entre Macri e Infantino para tapar todo esto y perjudicar a Boca. Esto está probado, esto fue público y notorio. Los jugadores consumían diurético y hoy día preguntarle al médico de River qué sustancias consumían. Así que, ¿Pero probado dónde, Parodi? ¿Probado dónde? Pero amigo, si vos estás diciendo que hay suplementos vitamínicos contaminados con diuréticos, estás mintiendo y sos el médico de River. Nosotros hicimos la denuncia penal. Nosotros hicimos la denuncia penal con toda la prueba y la causa no avanza, ya no es una culpa mía. Delito de doping colectivo, tenés un campeón mafioso. Pero vamos al caso de Olivera. Vamos al caso de Olivera. ¿Usted la conoció, Olivera, personalmente? No tuve el gusto. ¿Y a la familia? Tampoco. ¿Y tuvo acceso a los estudios médicos, a la historia clínica de Olivera? Mirá, yo lo que vi es lo que vieron todos. No tuvo acceso. No, porque todos los que... ¿Sabés lo que pasa en este país? Todos ven, pero nadie hace. ¿Pero qué es lo que está viendo usted Todos, en el cuerpo de Oliveras? ¿Usted ve algo que no es pero vos no natural? ves el trapecio, pero vos no ves el trapecio, parece el pilar de los Springboks. Ese trapecio, ese cuello no es natural. Hace 30 años que investigo este tema. Preguntale a cualquier médico deportólogo y te va a decir lo mismo. Yo entiendo que la gente la quiera, yo también la quiero, me parece muy, muy buena campeona, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero cuando La verdad no peleó, tiene nada pero que ver. escúcheme, cuando peleó, ganó 6 títulos. Se hicieron exámenes, seguramente, Pero no ahora tenía ese mismo. cuerpo, pero no tenía ese cuerpo, amigo. ¿Y usted qué dice? Que después de que dejó de pelear, fíjate la diferencia, agarrar las fotos. Bueno. Pero ¿cuál es el fin de usted? ¿Decir que se que infringía normas No, antidoping Alejandro Oliveras o que no, no. El tema es el suministro ilegal de anabólicos. Los anabólicos están prohibidos en la Argentina, no se puede vender fuera del ámbito de la farmacia, son con receta archivada. Los esteroides. Yo entiendo el dolor de la familia, pero ¿sabes la cantidad de chicos que están muriendo y han muerto por esto? Y nadie dice nada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Sabes la cantidad de familias que han quedado destrozadas por los esteroides? Y nadie dice nada. pero ¿y por qué no la denunció en vida usted? Y yo ahora que se murió, sí la denuncia. No, nosotros, esto se planteó en Santa Fe en diciembre. Todo el contexto de la mafia del doping se denunció el 20 de diciembre. Del 2024 a las 12 horas en la Fiscalía Federal de Santa Fe y se dio un montón de pruebas y la justicia no quiso hacer nada. Yo no tengo miedo. Y te doy otro tema más, aunque te gustan precisiones. ¿Vos sabías que no hay laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidoping en Argentina y que no hay control antidoping en el fútbol, que las muestras se tienen que analizar fuera del país? ¿Ves? No hay antidoping, no hay control de anabólicos. El gran responsable de todas estas muertes es el Estado Nacional que se ha apartado, y cuando vos te apartás, la zona liberada la tiene la mafia. La mafia, ¿qué rol cumple en todo esto? Bueno, la mafia es la que maneja todo este tema del doping, todo el tema de la venta, todo el tema del encubrimiento. A ver, yo creo que este tema ha prendido la luz y todo el país está hablando de los esteroides anabólicos. Ese era el objetivo. Ese es el enemigo. El enemigo es el doping. Alejandra fue una víctima, como tantas otras. Ayer, mientras hablaba con Chichi Helbum, moría una chica de 37 años, producto de esteroides. ¿Sabes la cantidad de muertos que tiene esto? ¿Sabes la cantidad de muertos que tiene esto? Y bueno, si el abogado no. Yo entiendo el rol del abogado, defiende a la familia, está defendiendo un caso en particular, lo mío es global, muchísimo más grande. Sí, son personas mayores de edad que toman determinaciones. ¿Cree usted que puede pasar por encima de ellos y de su voluntad? Por eso aplicaría también al consumo de alcohol, de droga, No, no, acá estamos cigarrillo. hablando, de esteroides anabólicos que aumentan la masa muscular en forma artificial. El suministro es ilegal, porque te lo tiene que dar un médico con receta archivada. Ahora, si esto deriva en la muerte, estamos hablando de otra cuestión, ¿eh? Estamos hablando de otra cuestión. Ahora, usted lo que Por supone. eso, una colega tuya, perdóname, Belén Ludueña, dijo, me encantaría hablar con la nutricionista de la locomotora. Porque en ese programa fue donde se largó la piedra, ahí donde el doctor Sichero, cardiólogo, dijo, consecuencia del ACV, consumo de esteroides. Y es buscarlo en inteligencia artificial, poner efectos colaterales de esteroides anabólicos. Buscá el fondo de la cuestión, no te quedes con el tema de Olivera. Olivera es un caso chico, en particular. Esto es grande, grande, muy grande. Involucra a grandes intereses. La La FIFA, familia está muy Conmebol. disgustada, ¿no? Siente que quería, bueno, Entiendo, te hacer entiendo. una Yo lo entiendo. despedida y de Yo su lo madre, en entiendo. particular los hijos. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. ¿Cómo no voy a entender? Lo entiendo, pero bueno, acá hay algo que supera el dolor personal, es interés público, se llama, ¿me entiendes? ¿Y Esto es derecho básico. usted supone que ella, mientras fue campeona, no consumía anabólicos y después de campeona sí? ¿Eso está suponiendo? El cambio es dramático. El cambio en el cuerpo. Mirá las fotos, es dramático. Pero Ahora, empecemos a ver las cosas. Parece que no quieran ver las cosas, ¿me escúcheme, entendés? no, le preguntamos primero porque no entendemos mucho. En segundo Ahora lugar, yo te pregunto, ¿te puedo usted, hacer una pregunta yo a vos? a ver, ¿Vos crees que ese cuerpo es no natural? lo sé, yo lo que sé es que el cuerpo cuando se No, pero trabaja, contestame si a vos te parece natural. y yo mucho no entiendo de todo esto, pero además de no entender, Entonces habla con un deportólogo y te va a explicar no, por eso bien estoy lo que hace el preguntando, esteroide. Por pero... eso la masa muscular no se consigue con papa hervida y arroz integral. ¿Está claro el mensaje ahí? No hay nadie. ¿Entendiste? ¿Sabes cuál es nuestro mensaje? A ver. Más verdulerías y menos farmacia. Está bien. Usted entonces supone que después de ser campeona mundial, ella empezó a consumir esteroides. Exactamente. Y lo ve por el cuerpo, por el desarrollo de su cuerpo. ¿Pero qué te parece? Lo veo yo. Ahora, ella estuvo internada. Toda la Argentina lo ve. Ahora ella estuvo internada. Toda la Argentina, ahí le habrán hecho un montón de análisis. No habría bastaba que verlos. No, y bueno, no bastaba con pedir los análisis en vez de postergar el entierro. No, porque vos tenés que denunciar el delito del suministro, si no, no pasa nada. No te lo pueden decir los abogados. ¿Qué vas a pedir vos? No, es una denuncia en un contexto de una denuncia internacional que promueve la venta de anabólicos. Hoy día vos, tu hijo consigue esteroides por redes sociales y llega a tu casa. Estamos hablando de algo muy fuerte. La familia se ha quedado con... Yo entiendo, se han quedado con el caso de ella. Esto es gigante. Esto es gigante. Por eso está llamando a todo el país. ¿Usted denunció a Obama? Esos temas, cada uno tuvo una justificación y tenemos para hablar 2 horas y media. Pero sí. Ahora me tienen que llamar de otros medios. Así que yo te agradecería porque tengo 5 radios más que me están esperando. Que siga el orden entonces. Gracias por este ratito. Muy amable. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿viste? Es la persona quien hizo esta denuncia por la cual frenaron la cremación de Alejandra Locomotora Oliveras. Caminito al costado del mundo. Estamos a 6 minutos de la hora 18. Cae la tarde en la ciudad de Gálvez. El Servicio Meteorológico Nacional dice que a esta hora tenemos unos 21 grados, humedad 34%. Para mañana jueves la mínima 12 grados, la máxima 21 grados. Para el día viernes la mínima va en aumento 16 y la máxima se mantiene. No hablamos de lluvias, por lo menos hasta el viernes. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Queridos amigos, ponemos el punto final a otra tarde más aquí en la 88.9 y la invitación ya la dejamos para reencontrarnos mañana a partir de la hora 6 aquí nuevamente. Que tengan una excelente tarde-noche. Dios les bendiga. Chau, chau.